Alaska, te llevamos el verano a donde quiera que estés. Como si estuvieras ahí. Verano 2019. Disfruta del verano sin riesgos siguiendo estos consejos. Disminuí la actividad física, consumí abundante agua, usa ropa liviana holgada y de colores claros. Para más información ingresa en www.varela.gov.ar/centros-de-salud. Cuida tu vida y la de los demás. No te bañes en las tosqueras, son muy peligrosas. Si ves a alguien bañándose, denuncia al 0800-999-1234, opción 1, Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Séptima Maratón Nocturna Ricardo Castro, 9 y 3 kilómetros, el sábado 16 de marzo. Preinscribite gratis en www.varela.gov.ar hasta el 13 de marzo. Invita Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. El Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela informa que las sesiones son abiertas y públicas y se realizan el primer y tercer jueves de cada mes a partir de las 8:30 horas en Avenida Calchaquí, esquina Sargento Cabral, cruce Varela. Antes que nada, comenzamos el día con todo lo que hay que saber. Desde sus estudios ubicados en calle 618, entre 519 y 520, Centro Agrícola El Pato. Estás escuchando Radio Amistad 90.5. Arrancamos otra hora aquí en FM Amistad 90.5. Mi nombre es Romina Martínez Parfeñuc. Arrancamos una nueva hora aquí en Antes que Nada hasta las 11. Estamos junto a Lorenzo contándote las noticias destacadas de la jornada. Y arrancamos con lo más importante. ¿Qué va a pasar con el clima? ¿Llueve o no llueve? Bueno, para el día de hoy se anticipa una máxima de 27 grados. Siguen las lluvias. Y hay una alerta meteorológica en nuestra región. ¿Y qué pasa con los portales de noticias en nuestro país? Bueno, ya te contamos qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Argentina, en los principales portales de noticias de la Argentina. Bueno, hablamos la causa de los cuadernos de la COIMA. Bueno, el dirigente del CETEP, Juan Garibois, denunció el día de ayer a Carlos Estornelli, fiscal de la causa, por verosímil y consideró que tanto el fiscal como el juez federal Bonadío son los coimeros asquerosos. Sí, sí, sí. En Mendoza dejaron a un nene dentro de un auto con 30 grados de temperatura ambiente. Lo que había adentro. Los efectivos policiales lograron rescatarlo. Ocurrió en la feria cooperativa Guaymallén, en la provincia de Mendoza. El menor estaba deshidratado y llevado a un hospital. Sí, sí. Qué increíble, ¿no? Dejar a tu nene porque te vas a bailar. Dejas a tu nene porque vas a un supermercado. Pero también dejas a la mascota, como sucedió hace algunos días atrás. La dejas a tu mascota y te vas por ahí. Yo los dejaría, yo de castigo los dejaría también ahí adentro. ¿Qué pasa con la gente que hace este tipo de cosas? ¿Qué le dicen? A un fiscal seguramente les debe hablar, ¿no? Les debe multar, algo debe hacer, digo, ¿no? Pienso. Porque ¿cómo vas a dejar a tu pibe ahí encerrado o a tu bebé en el auto? Más contento. Ya dejarlo de por sí es una locura. Además, alimentos, se dispara la brecha de precios entre productores y consumidores. Como siempre, los que pierden son los productores y los que compramos. En los últimos años, las compras de alimentos se han transformado en un auténtico dolor de cabeza para los argentinos, que ven cómo el poder de compra del salario pierde por goleada. La Confederación Argentina de Mediana Empresa, CAME, habla de que la brecha de precios entre el productor y el consumidor final se multiplicó 5,53% en el mes de enero en relación al pasado mes de diciembre. También se redujo a 21,4% la participación del productor en el precio. Por ejemplo, el valor de la manzana se multiplicó en enero 15,42 veces desde que salió del campo hasta el consumidor final, mientras que la naranja lo hizo 10,89 veces. ¡Qué loco!, ¿no? El pimiento rojo también se elevó, la acelga, la berenjena, las frutillas y el limón. Por eso yo digo que está muy bueno abrir las quintas. Vos, quintero, vos, productor local, regional, abrí las quintas. Abrí la quinta y que la gente vaya a comprar directamente a vos sin intermediario. ¿Qué a vos te dan? ¿Cuánto te dan? Y pasás todo el año trabajando, cuidando de que cuando llueve mucho no se te afecte la producción. Bueno, abrí las quintas, abrí el espacio donde producís, porque la gente también quiere comprar y comprar la mano menos mejor. La viuda de Muñoz confesó que Rodríguez le sugirió vender las propiedades en el exterior. Hablamos de corrupción, la corrupción, los cuadernos, parece que están hablando todos, ¿Qué va a pasar ahí? ¿Pasará algo? ¿Vos qué crees? ¿La plata de la corrupción va a llegar a obras? La verdad, hay que tener esperanza, dicen algunos. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde también, Hablamos de más noticias, ajuste fiscal y política monetaria. Hoy llegan los muchachos del Fondo Monetario. ¿Qué van a hacer? Revisan metas para desembolsar otros 10.700 millones de dólares. Comienzan las reuniones con funcionarios y líderes de la oposición, incluidos sindicalistas. Inquietudes del organismo en el marco de lo que va a ser la política con vías al 2020. Esta nueva visión del Fondo Monetario llega este lunes a Buenos Aires para revisar el plan de económico que lleva adelante el Ejecutivo Nacional. Trataremos de reunirnos con un amplio abanico de sectores, con funcionarios y representantes del sector público y privado y también del sector civil y gremialistas, aseguró el portavoz del organismo norteamericano Jerry Rice. Que los agarre el agua. Que los agarre el agua. Que no pueden llegar, ¿no? Que el avión que los trae. Ya que estamos cerca de Seiza, mandemos un poquito ahí que no puedan bajarse del avión. No, estos llegan igual. Estos tienen un poder sobrenatural y llegan, no sabemos cómo. ¡Ay, Dios! Aparte de la lluvia, aparte que vienen los muchachos del Fondo Monetario. Nuevo sistema. Nuevos aumentos es lo que va a estar llegando. El gas podría tener un aumento del 35% acumulado. Y a eso se le suma también que se vienen incrementos en la luz y en el agua. Sí, ¿y qué es lo peor de todo? Que el defensor del pueblo crea normativas que nadie le da bolilla. Estamos en Antes que Nada para contarte las noticias en la mañana de Radio Amistad. ¿Querés saber qué está pasando en la región? Bueno, te lo vamos a estar contando en esta mañana. ¿Querés contactarte con nosotros? 449-60-60, es el teléfono de radio. Nos estamos en el Centro Agrícola del Pato, en calle 618, entre 519 y 520. Estamos también online en amistadfm95.com.ar. También estamos en Facebook, como Radio Amistad 90.5. Ahí nos buscás, ahí nos conocés, ahí nos ven la cara. ¿Querés pasar por la radio? Bueno, pegate una vueltita. ¿Querés dejarnos tu reclamo? Bueno, pasa por 618 entre 519 y 520. Nos dejas un papelito anotado. ¿Qué reclamo querés hacer? ¿Qué está pasando en tu zona? Bueno, pasás y nos dejas la información. Nos pones nosotros, obviamente, con un nombre, una dirección, un teléfono y la problemática que estás enfrentando. Estamos en Antes que Nada. Ya volvemos con las noticias de este lunes 11 de febrero. No! estás escuchando Antes que Nada. Siempre bien informado. Noticias de la región, el país y el mundo. Y recordá, hay problemas para viajar en el día de hoy desde esta zona. ¿Por qué hablamos de que hay problemas? Porque el 129 es una misión imposible de viajar, podemos nombrarlo. Está teniendo circulación así como restringida. La gente de la UTA no nos quiere contar, los delegados no nos quieren contar qué es lo que está pasando, pero uno presume que hay algún temita ahí de que algún acuerdo no se ha cumplido. ¿Qué pasa con el transporte de nuestra región? La provincia, que es la que autoriza la circulación de estas empresas de colectivos que unen la provincia de Buenos Aires con la ciudad autónoma, ¿hace algo? ¿Multa a estas empresas cuando nos dejan en banda en la parada esperándolo 1, 2 o 3 horas? La CNRT da respuesta cuando vos llamás al 0800 para decir, che, mirá, el 129 pasaron 419 y no me pararon. Pasaron el 10 y no me paró. El 159 pasó y tampoco paró. ¿Cómo pueden ser las licitaciones en la región? Vos, vecino de Berazategui, vos, vecino de Varela, ¿sabes cómo es el tema de las licitaciones para que el colectivo entre a tu ciudad? Bueno, si yo te digo que en Varela el colectivo San Juan Bautista, en la ex 500, tiene una licitación por 10 años y hay barrios que no tienen colectivo, que los circuitos no se ampliaron, digo, ¿no? Creo que la región Quilmes, Varela, Berazategui ha crecido tanto en estos 20 años. Y hay líneas de colectivo que siguen circulando por los mismos lugares. Vecinos que bajan y tienen que caminar 20, 30, 40 cuadras para llegar a su casa, ¿no? O acá, ¿no? Vos vivís en El Pato y venís de Capital de trabajar, ponele. Venís de Villa Crespo de cuidar a una abuela. Trabajaste 12 horas, venís cansada. Te llegas a 11 y te enterás que no hay 129. ¿En qué te venís hasta acá? Hasta el Quiñón Alan, decimos, ¿no? Porque de ahí tenés que tomarte algo que venga acá, o tenés que esperar en la colectora de la autopista, tenés que tomarte, esperar el 6, o tenés que esperar el 5 del 324. ¿Cuándo los concejales van a tomarse la amabilidad de recorrer los barrios de sus localidades y ver que hay gente que camina muchísimo para llegar a tomar un colectivo, para ir a trabajar, para ir a la escuela? Digo, ¿no? ¿Cuándo vamos a vernos a un concejal que esté en la parada de un colectivo mirando a ver si, por ejemplo, el 5 que viene para esta zona o el 6 del 324 pasa horario y no vemos la cantidad de chicos y señoras y señores que están esperando el colectivo? Digo, ¿cuándo lo vamos a ver? Yo empecé a empezar a preguntarles, que se peguen una vueltita. Tarifa, sí, recién te contaba, 35% acumulado es lo que va a venir en la boleta. ¿De qué? Del gas, sí. Aunque los muchachos de Defensa del Consumidor han querido, y defensores del pueblo han querido que esto no suceda, se viene el aumento. Roberto de la Carolina, hacía falta un programa informativo en la radio, muy bueno. Antes que nada, gracias, Robert. Un placer estar acompañándote en la mañana aquí en Radio Amistad. Otra vez aumentan las tarifas, está muy bien, estamos pagando poco. Tendrían que aumentar más. ¿Qué son 2 pizzas, 10 pizzas o 100 pizzas? Nada. Juan de Prado. Todos tenemos opiniones diferentes, ¿no? Ponele, ha sucedido que pagábamos a Buenos Aires muchas veces con subsidios, pagaba muy poco en comparación a, por ejemplo, a vos que tenés un familiar en Santiago del Estero, en Córdoba, en el Chaco, en Misiones, y un colectivo que no circula como nosotros acá, ¿no? Porque tenés de un pueblo al otro, ponele, te arrancaban la cabeza. En Córdoba pasó estar en Capilla del Monte y tomar a los Cocos, que no sé, serían una parada, no sé, 10 minutos de viaje, me salió como 7 pesos hace 5 años cuando andaba por Córdoba. Ni hablar en Salta, ¿no? Que 9 pesos ya era el mínimo, pero con una tarjeta, en Salta tenías una. Yo me fui con la sube de acá y dije, bueno, voy a hacer allá, ¿no? Tenías que comprarte la tarjetita para pasear. Pero lo mismo sucede en el interior con el tema de la luz, ¿eh? Pero bueno, la verdad hay que decir que si vos pagás exorbitante, como está sucediendo, que hay gente que le llegan 1.000, 2.000, 3.000 pesos de luz o de gas que no consumís en nada y te llegan 2.500 o 3.000 pesos con el impuesto al gas importado que pagamos. y se te corta la luz cada 4 días. Se te explota los cables, se prenden fuegos, los medidores no funcionan. ¿A dónde va la plata? Digo, ¿no? Los españoles se fueron la miércoles, Edenor, Edesur, los franceses, los españoles se habían repartido en los 90 las empresas, y recibían billetes y se las llevaron, ¿no? Como pasa en Argentina, ¿no? Empresarios extranjeros toman y compran empresas, se mandan a mudar como hicieron los Martínez Martínez con la Masud hace 15 años atrás, se fueron a miércoles, se llevaron los billetes, dejaron un tendal de trabajadores y nadie le dio bolilla, ¿eh? Pero bueno, en la Argentina creo que tenemos que aprender un poquito a votar, o a quienes votamos nos tienen que dar una representación. ¿Qué está pasando en Argentina? Muchas cosas están pasando en la República Argentina y ya te las voy a estar contando si me das unos minutos. María Eugenia Vidal, avanzará en la regulación del financiamiento electoral en la provincia. La gobernadora decidió avanzar en la reglamentación del financiamiento de las campañas electorales bonaerenses de este año. La parroquia tiene previsto poner foco en dos cuestiones básicas, la trazabilidad del origen de los fondos, lo que supone la bancarización, y la regulación de los aportes de las empresas privadas y las personas jurídicas, los notorios baches normativos en la provincia. También hay que recordar que durante el año pasado muchos tuvimos la oportunidad de conocer a vecinos que denunciaban figurar en el listado de aportantes de Cambiemos y que no tenían nada que ver, ahí también pondrán el foco, digo, ¿no? En vez de tanta boleta, tanto papelito, tanto palito acá que le pintamos, tanto cartelito, ¿por qué no utilizamos eso para arreglar las calles? Digo, ¿no? Para acompañar a una ONG, para contener a los vecinos, digo, ¿no? No sé, bueno, yo sé que a mí me van a cogotar, alguno me va a cogotar cuando arranquen las campañas, pero bueno, hay que decirlo, hay que quejarse, ¿Y querés quejarte? 496060 es el teléfono de la radio, radio por internet a Amistad, fm90.5.com.ar, estamos en FM Amistad 90.5, estamos en la radio, estamos contándote qué está pasando en la región, qué está pasando en la Argentina. La última noticia antes de irme, Lorenzo, tuve la oportunidad de conocer este lugar, el Cerro de los Siete Colores. Qué lindo. Yo veo las fotos de algunos funcionarios que están en Miami, en New York, en Roma y en tantos otros puntos como en Brasil, ¿vio? Acá la mayoría, o en Punta, no en Punta Lara, en Punta del Este. Y no conocen el Cerro de los Siete Colores, por ejemplo, en Salta, o en Jujuy, perdón, en Jujuy. Lo declararon monumento histórico natural a este cerro que es bellísimo. Expropiaron las 150 hectáreas que lo delimitaban, además. La declaración fue a través de un decreto del gobernador Gerardo Morales, en el que se establece la misma categoría para el Paseo de los Colorados. Así que el gobernador de Jujuy anunció la firma de este decreto por el que se declara monumento histórico nacional al Cerro de los Siete Colores. Está declarado también, además, el Paseo de los Colorados, que está anterior a ese cerro, ¿eh? Así que hay que cuidar nuestras tierras. Después vienen de afuera, se las llevan. Esta utilidad pública, histórica, social, está sujeta a la expropiación. La fracción de inmuebles que delimitan el Cerro de los Siete Colores y el Paseo de los Colorados. El terreno pertenecía a la familia Vitte y formó parte de un predio de 1.200 hectáreas que fueron adquiridas a principios del siglo pasado. Esto es lo que cuenta Morales en el informe que fue publicado, en donde se declaró monumento histórico natural al Cerro de los Siete Colores. ¿Cuántos otros puntos podríamos tener? ¿Cuántos no conocen la Argentina, no? ¿Cuántos turistas uno se sorprende cuando los cruza allí? Franceses, alemanes, ingleses, neozelandeses, que vienen y se maravillan de nuestra Argentina y nosotros lamentablemente no nos damos cuenta de la belleza que tenemos en nuestro país. Estamos en Antes que Nada, ya volvemos con más noticias.

Amigos, siguiendo estos consejos, disminuí la actividad física, consumí abundante agua, usé ropa liviana holgada y de colores claros. Para más información ingresé a www.varela.gov.ar/centros de salud. Cuida tu vida y la de los demás. No te bañes en las tosqueras, son muy peligrosas. Si ves a alguien bañándose, denuncia al 0800-999-1234, opción 1, Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Séptima Maratón Nocturna Ricardo Castro, 9 y 3 kilómetros, el sábado 16 de marzo. Preinscribite gratis en www.varela.gov.ar hasta el 13 de marzo. Invita Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. El Honorable Consejo Deliberante de Florencio Varela informa que las sesiones son abiertas y públicas y se realizan el primer y tercer jueves de cada mes a partir de las 8:30 horas en Avenida Calchaquí, esquina Sargento Cabral, cruce Varela. Antes que nada, comenzamos el día con todo lo que hay que saber. Para que usted esté siempre bien informado. Noticias de la región, el país y el mundo. Antes que nada, hasta las 11 con las noticias, y muchas noticias, cuántas quejas, nos llegan, nos manda la gente y nos llama aquí por la radio. Tenés que tomar autopista ahora, hacia la zona de, para Varela, ¿no? ¿Para Capitanes? Ajá, así, ahí están los muchachos de los bomberos, nos están informando que hay demoras en el tránsito por un accidente en la ruta 2, kilómetro 39.500, mano a Capital, así que si tenés que ir hacia la Capital Federal, venís de la zona del peligro, buscate otra posibilidad, colectora, tratar de venir despacio, está la calzada resbaladiza, hay un accidente en la ruta 2, kilómetro 39.500, mano a Capital. Acá estás escuchando, sí, ya están saliendo los muchachos de los bomberos, para asistir a esas personas. Qué loco, ¿no? Uno viene a las chapas, se cree que la autopista es un Fórmula 1. Si quieren Schumacher, chicos, Schumacher está hace 5 años por andar en esquí, está hecho bolsa, zafó cuando andaba en la ruta, ¿viste? Cuando andaba ahí pisando, acelerando. No aceleres en la ruta, pensá en que yo sé que tenés que ir rápido a la Capital Federal o a tu trabajo, a llevar a los pibes a la escuela o al jardín, pero ¿para qué te apurás? Si en adelante por ahí no sabe que tenés que apurarte y por ahí terminás herido grave por haberte apurado por 2 minutos. Le agradecemos a Isla que se comunicó con nosotros a la radio al 496060 aquí a FM Amistad. Isla, que nos contaba que obviamente está esperando que los concejales que hicieron campaña en las últimas elecciones, que se peguen una vuelta por aquí, que vean los baches de la colectora, a los amigos de Aubasa, que dicen Aubasa informa que hay un corte en la ruta 2 kilómetros 39.500, eso es lo que está poniendo ahora Aubasa en algunas cadenas de noticias, que se peguen una vueltita y arreglen un poquito la autopista. Sale un enfangote transitar por allí y no vienen y arreglan los baches. Y a los concejales, doña Hilda, quédese tranquila que vamos a ir a buscar a los concejales de Brazategui. A vos, si sos vecino de Florencio Varela, voy a pegar un gritito, un llamadito a algún que otro concejal también de Varela. Porque es muy lindo es hacer campaña. pero también es lindo comprometerse y recorrer los barrios que te crecen, porque uno es concejal no solamente del barrio en el que se cría o que tiene domicilio, es concejal en todos los barrios cuando cura ahí en el Consejo Deliberante. Hablamos de policiales. Hace 4 meses atrás me tocaba cubrir un juicio en los tribunales de Quilmes de 4 efectivos policiales de la Comisaría Quinta de Florencio Varela, Comisaría Quinta La Capilla, por extorsión, ¿sí? Entonces decían que no tenían nada que ver, esto es una cama de la fiscal, de los Quinteros que nos están engañando. Bueno, ya se los condenaron a 7 años y 7 meses, ¿viste? Y hablamos de extorsión. ¿Por qué? Porque el pasado viernes detuvieron a 2 efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Bosques, también por extorsión, ¿eh? Sí, Lorenzo, ¿viste? Y jefe de calle, dicen que andan ahí, fueron detenidos. ¿Por qué fueron detenidos? Porque hubo un robo en la jurisdicción de la Cuarta. Unos delincuentes asaltaron una carnicería, golpearon a un señor de más de 70 años. Esos delincuentes se llevaron un lindo cantidad de dinero en dólares. ¿Y sabes qué? Volvieron a los 2 o 3 días a gritarle al hijo del carnicero, así que ha sido asaltado: che, nos faltan 10 mil dólares. Sí. ¿Qué pasó? Este muchacho fue, hizo la denuncia, cayó preso, obviamente, por ser partícipe del robo de su propio padre. Y bueno, denunció que los efectivos de la comisaría cuarta habían dicho: bueno, mira, si nos das 10 veces lo que le diste a los muchachos, lo que te reclamaban ellos, nosotros te arreglamos esto y no estás más detenido. Bueno, están detenidos también los efectivos policiales y este muchacho que mandó a robar a su propio padre. Así que todos presos en distintos sectores de la comisaría, Ay, Dios santo. No encarmienta más estos muchachos. No encarmienta más la gente. Dios santo. Son los que nos tienen que cuidar y después son los que están vinculados con este tipo de situaciones. 48 minutos pasaron de las 10 de la mañana y tenemos que contarte algunas noticias antes de despedirnos en esta emisión de lunes aquí en Antes que Nada, Desde las 0 de hoy hasta las 4 no podrás hacer trámites en la AFIP. Sí, si vos tenías que meterte y hacer una factura, si tenías que bajar tu monotributo para ir a pagarlo, el pago fácil, si tenías que recategorizarte, lo lamento. Sí, te cuento que la Administración Federal de Ingresos Públicos está desde las 0 horas y hasta las 4 de mañana haciendo arreglos en su página web. Por eso no vas a poder acceder de forma online. Los servicios del sistema AFIP no estarán disponibles desde las 12 de hoy hasta mañana a las 4 de la madrugada. Informaron desde el organismo y la suspensión de esta actividad incluye la baja del sitio web y se debe a tareas de actualización y mejoras tecnológicas. Chicos, pónganse las pilas porque después la gente no puede actualizar sus trámites y a ustedes le mandan una multa. Así que los tomamos como que hasta las 4 de la mañana me levantan el sitio y la gente puede hacer los trámites como corresponde. Otras noticias, te contaba lo que tiene que ver con Florencio Varela, que en el día de hoy va a haber una marcha recordatorio para, como bien desea, recordar a las jóvenes que fueron asesinadas en la denominada masacre de Florencio Varela en Sensabello y los Andes de Varela. Van a recordar a estas jóvenes. Un caso que lamentablemente todavía está impune. No hay condenado, no hay detenido, no hay pistas todavía certeras que cuenten quién mató a estas dos jóvenes y hirió gravemente a otras 2 adolescentes. ¿Sos de Berazategui? Bueno, controles de libretas sanitarias. Durante el mes de febrero, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, te contamos que pueden acercarse a los centros de atención primaria de la salud de la localidad para rellenar sus libretas y poder acceder a los beneficios de la Asignación Universal por Hijo. Bueno, te contamos los centros que estarán disponibles esta semana. En el día miércoles 13, el CAP 25 de 9 a 11 de la mañana va a estar atendiendo, y el CAP 23 también de 9 a 11. El CAP 2 atenderá el 14, el jueves, y el CAP 23 también ese mismo día. El horario 9 a 11 de la mañana. El CAP 25 vuelve a atender el tema de las libretas de la Asignación Universal por Hijo el día 15 de febrero de 14 a 16 horas. Y la lista podés encontrarla en verazategui.gob.ar/caps. Así te podés encontrar el listado de días y horarios y centros de salud en donde van a estar llevando adelante las anotaciones, registro de las libretas de la Asignación Universal por Hijo. Seguimos con información de Verazategui. Bueno, te contamos que si tenés vos de ir a Verazategui, hay obras que se están realizando. Por ejemplo, hay obras que se están desarrollando en la avenida Andate Argentina, entre Valentín Vergara y Camino General Belgrano. Allí esta semana ha comenzado otro tramo mejoramiento de esa calzada muy transitada cerca de la Sucamorí. Y la verdad que se deterioró bastante la avenida, la avenida Antártida Argentina. Y si vivís en Quilmes, bueno, Barrio La Paz, llega el programa de PAMI, ANSES, Asignación Universal por Hijo. El programa se llama Junto a Vos. A partir de hoy y durante toda esta semana va a llevarse adelante en la localidad de Quilmes este programa Junto a Vos, operativos ANSES, Plan Más Vida, Salud, Vacunación, Libreta, AUH, Asesoramiento, Pensiones y mucho más en la calle 807, entre 886 y 887 del barrio La Paz de Quilmes. Ahí teníamos información también de Quilmes, para contarte qué está pasando. Nos estamos despidiendo, vamos a hacer una tanda, pequeña tanda musical, y luego nos despedimos de esta emisión del lunes 11 de febrero de Antes que Nada. I can't believe this could be the end. que usted esté siempre bien informado, este es el resumen de noticias. Y ahora acabamos con el cierre en esta mañana. De antes que nada, los principales temas que están sucediendo en Argentina, te contamos qué alimentos se disparó la brecha de precios entre productores y consumidores. Como te decía, en la mañana de hoy, lo que consume recibe el productor en comparación a lo que después sale un producto en las góndolas, se duplicó y hasta se triplicó, y en algunos casos el promedio es de casi 6 veces más. Ejemplo, la manzana multiplicó por 15 su valor en el recorrido desde su producción a que llega a tu casa. Además, por ejemplo, te doy otro dato, el pimiento rojo se elevó 4 veces más, la acelga también ha aumentado muchísimo, la paridad es diferente, así que abramos las puertas de nuestras quintas para comercializar productos. Además, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, Boca quedó varado en Córdoba, el temporal le impidió abandonar la provincia mediterránea. Lo mismo ha sucedido en San Juan, había sucedido hace 2 semanas. Así que los cenenses quedaron varados después de igualar 1-1 contra Belgrano de Córdoba. Dios santo, no pudieron salir de Córdoba por el temporal. Dios santo, estamos mal, Un agente de la policía terminó apuñalado por 2 motochorros. El atacante es menor de edad e intentaron darse la fuga en una moto robada, pero fueron detenidos durante la madrugada de este lunes. Deuda. El gobierno emite bonos por 40 mil millones de pesos. La decisión se tomó a través de una resolución conjunta de la Secretaría Financiera y de Hacienda. Esto fue publicado en el boletín oficial. Esto se da en el marco en que nos visitan desde el Fondo Monetario para ver si las cosas las estamos haciendo bien. Que los agarre la tormenta y no los deje llegar. Creció la superficie de sembrada en la provincia de Buenos Aires. Tras finalizar la siembra de los cultivos de grueso en la provincia de Buenos Aires, desde el Observatorio de Datos del Ministerio de Agroindustria bonaerense, se destacaron las muy buenas perspectivas de producción para la campaña 2018-2019, por encima de la anterior. Además, ¿qué está pasando en Argentina? Docentes universitarios comienzan a pronunciarse por el no inicio a las clases. La CONAO Histórica, la Asociación Docente de la República Argentina, están oficializando de esta manera reclamos con vistas al inicio del ciclo lectivo 2019 en las universidades. Además, hablamos de docentes de la educación primaria. Recordemos, este próximo 13 de febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal convocó a negociar paritarias con los gremios de la provincia de Buenos Aires. Y una mala, rechazaron la denuncia de los intendentes contra el tarifazo. Hablamos del fiscal federal de La Plata, propuso dejarlos afuera de los conflictos judiciales. Se declaró competente para entender en las denuncias presentadas por las asociaciones de consumidores CEPIS, DEUCO, ADUC y también los intendentes peronistas que habían presentado denuncias por los tarifazos. Incorporaron útiles escolares a los precios cuidados, comenzará a regir y rondan 25 a 30 productos. Vas a poder comprarlo en las grandes cadenas como siempre. Además, adelanto, el gobierno bonaerense autorizó la suba del 38% ahora en el agua. Así que ABSA llegará con aumentos a partir de la factura del mes de marzo. Ahí teníamos algunas noticias en esta mañana. En antes que nada, antes de despedirnos, le agradecemos a Marta, que también se comunicó del barrio 11. Sé que le gusta el programa y que nos quedemos más días al aire aquí en FM Amistad. Bueno, Marta, estamos negociando acá con el director de la radio a ver si nos podemos quedar unos cuantos días más. Tenemos que coordinar nuestros tiempos, porque la productora y la operadora vienen de otros puntos alejados. Pero déjenos que vamos vamos por parte, dice Jack, vamos por parte. De a poquito ya nos vamos a ir ampliando la programación aquí de Radio Amistad. ¿Qué pasa con el clima? Bueno, el clima, te contamos, 19 grados 4 décimas en estos momentos, aquí en la zona del Pacto, nublado con tormentas, 96% de humedad, presión 1004 hectopascales, vientos del sur a 14 kilómetros, visibilidad reducida a 8 kilómetros, visibilidad reducida. Y atentos cuando transiten por la autopista, porque y por las calles en general, la calle está muy resbaladiza, hay visibilidad reducida y ojalá que no tengamos que presenciar ningún tipo de accidente más. Recordá, kilómetro 39.500 había un accidente hace un ratito, así que debe estar todavía demorada el tránsito en la ruta 2, mano hacia la capital federal. ¿Qué va a pasar con el clima? Mañana 13 grados de mínima, continúan, un descenso de temperatura, continuarían las precipitaciones, pero el sol comenzaría a salir después del mediodía. Para mañana martes, 23 grados de máxima, miércoles 15 grados de mínima, 25 de máxima, con una jornada soleada. Hey, el sol parece que va a continuar unos cuantos días más. Mi nombre es Romina Martínez Parpeñú, te acompañamos junto a Lorenzo Andra en la operación técnica y musicalización. Esto fue Antes que Nada. Dejamos ahora en la compañía de Radio Amistad y toda su programación. Chau, excelente jornada.